Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Por qué es tan importante que los dirigentes mediten en lo pasado? ¿En qué forma un medio social puede socavar la habilidad para reflexionar? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para que nos ayude a reflexionar? ¿Qué poderosas ideas han surgido al estudiar la forma en que Dios te ha guiado a lo largo de tu vida? ¿En qué sentido puede ser beneficiosa la capacidad para olvidar? ¿Por qué existe una especie de rechazo a la idea de recordar y reflexionar? ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos obtener al meditar en temas espirituales, tanto en forma personal como colectiva? ¿Cómo puede ayudarnos en pruebas futuras el hecho de recordar el carácter de Dios? ¿Qué profunda revelación de Dios puede surgir de todo ello? Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te